Dr. Beat Records. Eso que acaban de escuchar es La Arrolladora con Ya No Te Buscaré. Hoy es 2 de mayo del 2012 y muy buenas noches. Como verán, pusimos La Arrolladora el día de hoy porque como va a estar el 19 de mayo en la explanada de la feria, vamos a estar regalando boletillos para que asistan. Lo único que tienen que hacer es muy fácil, tienen que subir su imagen con algo significativo de La Arrolladora, un disco, un póster, no sé, pero tienen que salir ustedes. Nos la mandan aquí a la página de Dr. Beat, cualquiera de las dos, y listo, así solamente van ganando por likes. Así que estará muy sencillo ganárselos. Para que se animen más, vamos con la siguiente canción de La Llamada de Mi Ex, igual de La Arrolladora. Seguimos con más. Puedas oír, me está hablando un ex. Permíteme, deja ponerla en su lugar. Voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quiere? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Está escuchando. We'll be right back. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del mundo no entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Te está escuchando quien te ha sufrido. Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. No quisieran escuchar esta canción el 19 de mayo. Acabo de ver bien cómo están las bases para esto. Lo único que ya se los voy a repetir otra vez. Dice, se regalarán boletos para La Arrolladora. Lo único que tienen que hacer es mandarnos su foto con algo significativo de La Arrolladora. Un póster, un CD o hasta un cartel que diga Arrolladora. La persona que tenga más likes obviamente gana. La votación se cerrará el 15 de mayo y se regalarán dos pases. Así que, ¿qué les parece? Si conocen a alguien que todavía no consiga su boleto, pues, díganle qué tienen que hacer y ya está. Y de hecho el día de ayer me pidieron por la página del Face que les pusiera la canción de Mr. Saxo Beat y otras más. Ahorita vamos con esa, solamente voy a dar una noticia volada que sale aquí en El Sol de Irapuato, en primera plana en internet, que dice, demandan frenar violencia y pobreza. En el marco del 126 aniversario del Día Internacional del Trabajo, el tradicional desfile de los trabajadores estuvo marcado por las manifestaciones por los propios obreros en el sentido de las mejoras al salario, además de exigir un alto de la carestía y a los incrementos que mensualmente tiene la gasolina. El punto de las 10:30 de la mañana, el primer contingente de trabajadores arrancó su caminata. La mayoría de los trabajadores pertenecen a organizaciones afines al Partido Revolucionario Institucional, como la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México. Pero el primer contingente, el del Sindicato de Telefonistas, comenzó su marcha lanzando consignas porque no estaban de acuerdo en que justo el marco del desfile del Día del Trabajo fuera utilizado para el inicio de una campaña política. Durante su trayecto iban lanzando consignas en contra de casi todo mundo, lo cual algún momento llegó a tensar al ambiente, pues se temía que hubiera algún enfrentamiento. De inmediato la CNC y el CTM se deslindaron de este grupo de trabajadores. Justo cuando el contingente de telefonistas llegó a la altura de la presidencia municipal, donde estuvo colocado el templete de personalidades políticas, arrecieron sus críticas en contra de los partidos políticos. Precisamente en ese momento iba entrando una comitiva del PRI, encabezada por los candidatos del gobernador, Julio Ignacio Torres Landa, el candidato a presidente municipal, Jesús Félix Servín, del candidato a diputado federal, Alejandro Rangel, y los candidatos del Senado, Claudio Navarrete y Miguel Ángel Chico. Los dos contingentes llegaron a estar casi de frente, incluso fue necesario que una motopatrulla se interpusiera para que no sucediera ningún percance. Por fortuna todo quedó en el anecdotario. Así que como ven, yo por mi parte no me gusta meterme en eso de política, pero pues son cosas que pasan aquí y todo es culpa del gobierno, yo los culpo a ellos. Bueno, vamos con esto de Mr. Saxo Beat y regresamos en corto de volada, regresamos, no se me vaya. Bring me down, play it sweet, make me move like a freak. you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My daddy boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, brings me up, brings me down. Play sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. Bueno, seguimos con esta noticia. Lo que acaban de escuchar es la de Mr. Saxo Beat con Alexandro Stan. Dice, salvo este incidente, todo transcurrió con total normalidad, aunque en la esquina de Bolívar y Guerrero, cerca del mercado, gente desconocida lanzó huevazos en contra de algunos contingentes, pero no ocurrió a mayores ya que los responsables se escondieron de inmediato. Desfilaron los sindicatos de fotógrafos, de electricistas, los sindicatos de jubilados y pensionados, los trabajadores de maquiladoras, de empresas empacadoras, los del sindicato de trabajadores harineros y panificadores, los trabajadores de empresas dulceras y de frituras, así como los trabajadores de la industria refresquera. Fueron los miembros del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados del Seguro Social quienes manifestaban en pancartas un mejor servicio en el Seguro Social, cosa que está bien grave, porque si me ha tocado 2-3 veces ir a urgencias y te tardas como 1 o 2 horas para que te atiendan y tienes una hemorragia, está saliendo hasta las tripas y no te quieren atender. Y ahora nos vamos con Club Rocker de INE y Florida. No se me despeguen que este programa va para largo. Club Rocker, Florida, INE. She's moving like, oh, oh, oh, oh, oh. He's moving like, oh, oh, oh, oh, oh. She's moving like. Shake with it like whoa, the spot jumping. Ya estamos de vuelta. Ahora te estoy checando aquí en YouTube. No sé si a ustedes les guste Skrillex, un chavo del dubstep comercial, un amigazo de Deadmau5 y mío, claro. Hace como dos semanas lanzó su nueva rola, se llama Skrillex and Damien Junior Kong Marley. Se llama la rola Make It Bomb Them. De hecho es la canción que estamos escuchando ahorita de fondo. De hecho también hay por ahí un chavo que su canal de video es fraccionado y él saca covers de Skrillex de varios bandas así como tipo electro, y él la saca en cover de guitarra. Están buenísimos, se los recomiendo que lo chequen. Vamos a seguir ahorita con una noticia rapidísima, que es la de los premios del Webby Awards a los mejores sitios web del mundo. Dice: en su 16ª edición de los Webby Awards a lo mejor en la web, que otorga la Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales, se premió diferentes redes sociales como Google+, Facebook y a la nueva red social que está subiendo rápidamente, Pinterest, entre otros sitios relacionados tanto con la tecnología como el mundo web en general. El jurado estaba conformado por figuras de la tecnología de diferentes empresas, entre ellos el cofundador de Twitter, Biz Stone, el inventor del teléfono móvil, Martin Cooper, y la escritora Ariana Huffington. Los encargados de elegir los premios Voz del Pueblo fueron precisamente el voto cerca del 1.5 millones de usuarios de red en todo el mundo. Facebook fue acreedora del premio que reconoce el uso de Internet para el desarrollo social y político. Vamos ahorita con otra rola de Nicki Minaj, se llama Starships. Regresamos. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shit. I'm on the floor, floor, I love to dance, so give me more, more. Let's do this one last time. Eso que van de escuchar es Nicki Minaj con Starship. Bueno, pues el día de hoy me quedaron mal porque había invitado al Mr. Borja, un amigo mío, pero el güey no vino por que su papi no lo deja, lo regañan. Y pues yo creo, esperemos venga el día de mañana para grabar y hablar sobre unos temas que tenemos ahí pendientes. Ahorita vamos a escuchar la canción de que les habían dicho fraccionado. Es una versión de Skrillex, se llama Bangarang y es su cover. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Bueno, pues este fue el cover de Fraccionado de Skrillex de Bangarang. Ahorita acabo de publicar en mi Face que puse regalaré boletos para la arrolladora y ya varios me dijeron que cómo se hace. Ahorita seguro ya saben cómo se hizo. Espero sean varios y ya para no hacerla larga, vámonos con la última canción del día. Como ya estamos medio prendidos, vamos con Arctic Monkeys, dice Are You Mine. Volvemos con esta rola y nos vemos hasta mañana. Pónganse el pendiente. Cualquier cosa, aquí estamos, ya saben. Nos vemos, cuídense mucho y sobre todas las cosas, pónganse Dr. B. Nos vemos.